Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a nuestro Congreso Mundial Descubre y Logra tu Propósito en 2024. Estamos en este momento en riguroso directo desde nuestra multiplataforma emitiendo para todo el planeta y quiero recordaros que también el Congreso va a quedar grabado, así que vais a poder disfrutarlo más tarde en diferido, tanto esta entrevista como las que se van a dar como parte del Congreso. Recibimos en este segundo directo de este segundo día de congreso a Julián Vallejo, nuestro querido Julián, que viene a hablarnos de los maestros dimensionales y el poder del mundo invisible. Os presento a nuestro especialista, aunque las presentaciones aquí no son necesarias en la mayoría de los casos, pero por si acaso os cuento que él es escritor, angelólogo y coach enfocado en el crecimiento espiritual del ser humano. Además, es especialista en quiromancia y tarología. Pues vamos a recibirle, que además viene, en un lugar súper espiritual para hablarnos de este tema. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, Laura, para ti y todo el gran público de Mindalia que se encuentra alrededor del mundo en este congreso especial, una bienvenida. Gracias por esa bienvenida de parte tuya y también, bueno, listo para compartir todo lo que podemos acerca de los maestros dimensionales y el poder del mundo invisible, desde este lugar tan hermoso, desde esta hermosa locación y junto a la efigie de Buda, que es precisamente o haría parte de nuestro tema de hoy. ¿Qué son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Y en dónde están? Bueno, ahí parece que teníamos un pequeño problemita técnico con la imagen de Julián. Estamos tratando de recuperarle y de que pueda volver a este congreso. A ver si ahí lo conseguimos. Parece que por ahí le tenemos de vuelta. Vamos a probar. Hola, Julián, ¿nos recibes? Aquí estoy. Claro que sí, Laura. Perfecto, tuvimos ahí una pequeña caída, así que bueno, vamos a iniciar desde el principio si te parece, porque justo nos quedamos ahí en esa conexión con los ángeles que estabas contándonos. Por supuesto que sí. Los maestros dimensionales y el poder del mundo invisible se refiere a una de las preguntas que más me hacen. ¿Dónde están los ángeles? están en esta tierra, están dentro de nosotros, en donde se encuentran. Y hay una referencia que quiero, digamos, traer a colación. Justo en estas semanas anteriores, se habla acerca de un informe en el Congreso de Estados Unidos, en donde uno de esos congresistas que están dando cada vez más información, destapando cada vez más archivos relacionados con el tema OVNI, pues nos ha dicho que los ocupantes de OVNIs pueden ser ángeles extradimensionales. Esto es algo inédito en la historia de la humanidad, porque se está presentando de la misma voz de un congresista, alguien elegido por el pueblo de los Estados Unidos en el seno del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. No es poca cosa. Eso significa que no solamente con este descubrimiento, esta desclasificación de archivos que llevan ya algunos años relacionados con el fenómeno OVNI, pues también nos están diciendo que el tema de los ovnis y de los alienígenas puede estar conectado con los ángeles. El término ángel, que nosotros, claro, siempre limitamos mucho a una situación específicamente religiosa. Ya en los últimos siglos, también la humanidad se ha dado cuenta que los ángeles no pueden pertenecer a una religión, pertenecen a todas, o más bien las religiones se conectan con la idea de los ángeles. En realidad los ángeles no están adeptos o afiliados a ninguna de ellas, pero que un congresista estadounidense con estos términos lo exprese es algo muy importante. Los ocupantes de ovnis pueden ser ángeles extradimensionales. Dos términos, ¿no? El de ángeles, que pues desde la perspectiva divina son los seres que ayudan a los seres humanos a guiarse, a elevarse, a no perder su camino, pero también toca el término extradimensional, extradimensional o interdimensional. Inter está relacionado con el poder cruzar de una dimensión a otra. Extra significa que aparte pueden ir a donde quieran. Se dice ya desde hace muchos siglos, hay muchas teorías espiritistas que explican cómo estos seres en realidad llegan en un segundo. No pueden recorrer distancias como lo hacemos los humanos, sino que están en el momento de un peligro y llegan de forma sorpresiva, intempestiva e inmediata. Los ángeles tienen esa capacidad de llegar y salvar vidas y después desaparecer. Y qué curioso, los fenómenos de naves extraterrícolas tienen las mismas cualidades. Llegan, hacen lo que tengan que hacer y desaparecen. Por eso es que quise darle este nombre a esta conferencia, los maestros dimensionales y el poder del mundo invisible. ¿Por qué? Porque en el término ángel no solamente vamos a vincular a estos seres alados, blancos, refulgentes, que están en los libros, los libros canónicos, sino también podemos comenzar a mezclar o a ampliar el concepto con libros o contenidos como los que se sacan del libro de Enoch o los que se sacan del libro de Urantia, que ya están cada vez más cerca de lo que oficialmente congresistas de Estados Unidos, la primera potencia en el mundo, no es menor cosa, están expresando. Entonces, los ángeles, ¿quiénes son? Yo los defino como seres interdimensionales que están dispuestos para que los humanos podamos encauzar o reencauzar nuestra energía y evolucionar como especie. Pero qué curioso también, porque los alienígenas, los que están fuera, de ahí viene el término alien, los que están fuera, no los que no pertenecen. Por eso también se refiere a alienado, un ser que está alejado de. Entonces los alienígenas, quienes no son terrícolas, quienes no viven en la Tierra, también tendrían esa misión. ¿Cuántas veces las personas que están muy relacionadas con el fenómeno ovni o ufológico han dicho que hay determinadas razas extraterrestres o extraterrícolas que ayudan a la humanidad, que generan un escudo de fuerza, de energía, en contra de otras razas que en algún momento o aún actualmente quisieran intervenir y dañar a la humanidad? Muchas. Y entonces, los libros y los contenidos que en algún momento, principios de los años 60, principios de los años 70, cuando ya se fortaleció, pues digamos, la idea del libro de Urantia, que es un librote, ¿no? Los que más alejados se veían, uno los veía como más cercanos a la Guerra de las Galaxias que a cualquier otra cosa. Claro, porque definen, muestran el tema de la guerra en los cielos, de cómo unos ejércitos de una galaxia llegaban a atacar a otros, de cómo distintas razas vinieron a la Tierra, ayudaron a pueblos antiguos, civilizaciones, las más milenarias como la civilización egipcia, y después se fueron, pero no sin dejarnos la posibilidad de protección, de mantener esa ayuda en caso que alguien, alguna tecnología o alguna raza tecnológicamente más avanzada quisiera aprovecharse de la humanidad. Entonces vemos que a nivel micro y a nivel macro, a nivel micro como el ángel de la guarda, a nivel macro como una raza encargada de proteger a la Tierra, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de seres que son maestros también. Por eso el término maestro. No estamos hablando de cualquier tipo de entidad, porque hay muchas entidades. Hay entidades que protegen la energía, por ejemplo, de la naturaleza, los elementales. Hay entidades que, pues, digamos, pertenecen a otro tipo de vibración. Por ejemplo, hay entidades que pertenecen a vibraciones bajas, ¿cierto? Y entonces también hay entidades que pueden llegar a ser de una u otra forma más cercanas a la Tierra, mucho más cercanas a la Tierra, y que podrían llegar incluso a protegernos. Ese sentido, o en ese sentido, este tipo de energías aún podrían incluso llamarse desde nuestro interior. ¿A través de qué medios? A través, por ejemplo, de la meditación. Pero viendo la meditación desde una perspectiva netamente espiritual, digamos que hay personas que dicen, la meditación simplemente es un ejercicio mental, es un ejercicio que nos da paz. Y ya, pues sería una forma muy limitada o muy sesgada de ver la meditación. Resulta que aquí también hay otro punto de conexión. La meditación es una manera en la cual muchísimos canales de visiones o de encuentros extraterrestres, encuentros ovnis, lo que primero hacen cuando se reúne un grupo es, ¿adivinen qué? Exactamente, una meditación. Generalmente, pues hay personas que las hemos visto, naves, hemos visto objetos no identificados, que hay el término ovni, o objeto volador no identificado, pero normalmente cuando se presentan grupos de expertos en ufología, lo primero que hacen es una meditación. Se ha presentado eso cuando hay meditaciones o grupos guiados a Chichen Itza, se ha presentado cuando hay grupos guiados a Machu Picchu, cuando hay grupos guiados a el Cerro de Montserrat. Allí están, siempre hacen una meditación. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nuestra energía individual se conecta con una energía que está o que puede leer nuestras necesidades incluso más allá de las estrellas. Y esto solamente tiene explicación si se hace de una manera interdimensional o, como lo decía este amigo congresista, ángeles extradimensionales. Entonces, ¿quiénes más podrían entrar dentro de ese concepto? Bueno, hay otro tema que está muy relacionado con la angelología y con los seres que nos guían, que son los ancestros. Muchas personas, seguramente casi que todos o todos hemos tenido familiares que han fallecido, que se han ido de nuestro círculo familiar. Pero ¿a dónde se van? Esa es también una de las preguntas que podríamos comenzar a dar respuesta aquí en este programa. Porque a algún lado sí se van. ¿Se van en grupos o no? ¿Solamente quedan como energía o hay una conciencia? Pues resulta que desde la antigüedad hay muchas civilizaciones, generalmente las más antiguas, ¿no? En Oriente, por ejemplo, China, Japón, aquí en América, por así decirlo, los pueblos más desarrollados o de los más desarrollados dentro de las culturas mesoamericanas, indígenas de todo Mesoamérica, pues fueron los aztecas y los mayas. Entonces, cuando en México se celebra el Día de los Muertos, pues ¿qué están celebrando? ¿Qué están intentando conectar? Están dándole el lugar que corresponde a nuestros seres fallecidos que protegen aún a las familias. Entonces, hay una forma en la cual se conecta la energía del ser humano en el presente, incluso con seres que conocimos en el pasado, pero que en algún punto siguen estando vivos, siguen estando o generando interacciones con los seres que estamos en este mundo. ¿Qué les parece si cambiamos el término este mundo y el más allá a este plano dimensional y el extra plano dimensional? Funciona. Funciona. En algún punto, estos pueblos que pues tienen esa seriedad, que muestran esa seriedad frente a los ancestros que se van, que incluso les tienen altares en sus casas, tienen una fotografía del ser fallecido como ser protector, suelen ser los que más han sufrido a través de las guerras. Ahí está, por ejemplo, los pueblos de Oriente, Japón, aquí, que fue, pues digamos, destruido en la Segunda Guerra Mundial. Pero en México actual, es uno de los países que más índices de violencia tendría en este, digamos, en este siglo. Sin exceptuar otros, ¿no? Pero claro, se dice que también hay una prueba espiritual que se debe sobrepasar. Y los pueblos que más saben son los que más preparados deberían estar para tal fin. Entonces, los maestros dimensionales extraterrestres ya conectados, los conceptos están prácticamente a la par. Y no nos sorprendamos cuando sigan desclasificándose archivos. Estos archivos comenzaron, para quienes no lo saben, estos archivos comenzaron a desclasificarse debido a que en Estados Unidos hay una ley que dice que después de algunos años, creo que son 50 años o 60 años, se pueden comenzar a desclasificar los archivos al público. No puede quedar nada en secreto, por así decirlo, pero sí pueden tener un tiempo relativamente largo para trabajar sobre algunos temas que se consideran de seguridad nacional. El tema, por ejemplo, Roswell, ¿no? Y temas relacionados también con otros proyectos, como el proyecto Manhattan, todos esos proyectos que han estado como imbuidos de cierto misterio. Ahora, pues, desde que la administración Trump entró, pues, a la presidencia hace ya unos años, se desclasificaron muchos más archivos. Por eso es que tenemos más noticias sobre este tipo de temas en los diarios o en los noticieros. Antes estaba completamente vetado el tema. Ahora es oficial. Y van a seguir saliendo a la luz estos temas. Y claro, uno lo ve y dice, ¡oh! Pero yo no tengo nada que ver con los extraterrestres en sus navecitas. Pues miren lo que estamos conectando hoy. Pues resulta que los ángeles o los alienígenas podrían llegar a ser. Y claro, no es difícil de conectar ya cuando uno ve todo globalmente. El proyecto Blue Book, exactamente. Globalmente ya es muy fácil de conectarlo. Pero de una u otra forma, en la historia de la humanidad hay jerarquías que se han encargado de que no se conecte. Por un lado y por otro, que nadie los conecte. ¿A qué jerarquías les interesa eso? Bueno, aquí en Mindalia hay muchos temas, muchos programas y especialistas que han tocado precisamente ese punto. Yo les invito a que lo revisen, porque hay información aquí en este canal, en Mindalia, que es absolutamente enriquecedor. Pero vamos a dar un ejemplo claro. El tema de la iglesia con sus libros canónicos y los que considero falsos. Dentro de esos libros falsos está el libro de Enoch. Un libro que tiene incluso un capítulo que se llama el libro de las luminarias. ¿Qué son las luminarias? Los cuerpos celestes. Y esos cuerpos celestes, el arcángel Sariel o Uriel arcángel, desde la angelología se conoce más como Uriel, pues se lleva a Enoch, se lo llevan en una nave y le dicen todo acerca de las llamadas luminarias, o sea, los cuerpos celestes, el sol, el movimiento de la luna, el movimiento de los planetas en la Vía Láctea. Todo. La entrada de los planetas a determinado lugar del cosmos y su salida. O sea, estamos hablando, quienes saben de astrología, del tema de las efemérides. ¿Qué son las efemérides? Pues los astrólogos en la antigüedad, yo no alcancé a ser tan antiguo, yo tampoco soy tan antiguo, pero en la antigüedad yo alcanzaba, cuando recién ingresé hace unos 30 años en temas de astrología, la mayoría de mis colegas astrólogos tenían un libro gigante rojo, me acuerdo la tapa roja, que se llamaba las efemérides. ¿Para qué? Para que pudieran hacer la carta astral, el gráfico astral, manualmente. Entonces ahí se definía cuándo salía un signo, cuándo salía un planeta de un signo, cuándo ingresaba, hora y día exacto. Pues bien, miles de años antes, el ángel Sariel le dice a Enoch todo, absolutamente todo. ¿Cuánto dura un día en su totalidad? ¿Cuándo hay días, el ajuste de los meses? Absolutamente todo. ¿Quiénes se encargan de decir, ese libro de Enoch es uno de los libros falsos, libros apócrifos, falsos? Pues estamos viendo que la astronomía precisamente también está, o siglos después, o miles de años después más bien, descubre efectivamente, sí, mire, los ciclos de la luna son estos, no hay nada más que decir. El cálculo exacto de cuánto dura un día, desde hace miles y miles de años. Estamos hablando que posiblemente el profeta Enoch haya vivido en tiempos de Matusalén. ¿A qué se refiere eso? 5.000 años quizá, mucho más. Y ya teníamos esa información. Y hay quienes se encargan de decir, esos libros son falsos. Pero poco a poco la humanidad está despertando. Y no solamente eso, sino que a nivel oficial, ya el gran despliegue, el gran destape se ha comenzado a dar. Los maestros dimensionales tienen que ser también seres que puedan ayudar a las personas bajo el nombre posiblemente de ángeles. Es algo sumamente interesante, sumamente interesante. En el Congreso no solamente se ha dado ese término una vez, ángeles extradimensionales, sino que en meses anteriores se ha comenzado también a divulgar secretos por parte de los oficiales, de los pilotos de muchas aerolíneas, pilotos militares que comienzan a decir, estamos desclasificando información, hemos visto muchísimos tipos de aeronaves. Ahora, hay unos maestros dimensionales, o a quienes yo llamo maestros dimensionales, que se pueden conectar con las personas a través de la meditación. Y hay otros entes dimensionales que no son positivos. Entonces, cuando se trata de evocar o invocar a los seres de energías poderosas, hay que saber a quién. Hay que saber a quién. Porque podrían abrirse portales y por allí ingresar entidades o energías que no son de provecho de los seres humanos. Entonces, siempre hay que saber, no solamente lo que se quiere pedir o la ayuda que se quiere invocar, sino a quién. No dejar portales abiertos, no dejar esas puertas dimensionales estelares a la deriva, porque podrían generar multiplicidad de problemas más que soluciones. Los ancestros o seres fallecidos, el tema que estábamos tocando hace unos minutos, también harían parte de esas energías protectoras de los seres humanos. ¿Quiénes más harían parte de esas energías protectores? Por ejemplo, he visto algo que se llama los egregores. Hay que tener sumo cuidado con esa información que ahora se está brindando en estas plataformas TikTok. ¿Por qué? Ahora se está uniendo energía a través de cadenas de oraciones o de evocaciones que son malas. Evocan con nombres, no lo voy a decir acá, pero en TikTok hay una tendencia gigantesca de hace unas semanas acerca de un tipo de energía. Ellos dicen que es la unión de tres amuletos que forman una estrella. El amuleto de Salomón, el amuleto del rey David, otros. Y a través de ese amuleto le piden, ¿qué están haciendo en realidad? Están conectando su energía, como si estuviéramos conectando enchufes, ¿no? Enchufando. Eso se llama a nivel computacional un grid, una malla. ¿Qué hace un grid? Si yo tengo un proceso que es demasiado grande, que consume demasiada energía, lo que se hace es conectar varias terminales de computador, o sea, que todo llegue y se reparta. Se conectan 100 computadores, 1000 computadores a hacer una sola tarea, pero son tareas, digamos, renderizar un tema de la foto de unas estrellas que pues puede ser una cosa impresionantemente grande. Cuando a través de redes sociales las personas, sin saberlo, comienzan a decir, ah, yo también me conecto con esto, podrían estar generando una complicación gigante porque estarían sumándose a una cadena negativa con seres dimensionales nefastos. Entonces, por eso hay que saber. Este programa se llama Los Maestros Dimensionales, un maestro de luz, un maestro es alguien que enseña, un maestro es alguien que no va a hacer daño, un maestro es alguien a quien uno le pide y no le va a quitar a un hermano o a un amigo o al prójimo para darte a ti. Un maestro sabe cuándo y cómo dar. Me refiero a esos maestros, porque hay, como decía anteriormente, iniciando el programa, Budas hay muchos. El término Buda significa iluminado. Pero hay muchos Budas. Ha habido muchos Budas en la historia de la humanidad. Lo que les dicen Rinpoche. Entonces, estos maestros son seres que han llegado a un nivel de evolución impresionante y dejan una enseñanza, generalmente dejan una escuela. En la India hay muchísimos Rinpoches. Y este tipo de término es muy frecuente, por ejemplo, en el libro de los tibetanos de los muertos. Bueno, en realidad se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte. Para que lo vean, para que lo lean, ¿no? Ahí hay muchos rinpoches, o sea, muchos seres de luz, muchos budas. Yo les digo budas. Realmente el término rinpoche yo no sé exactamente a qué se refiera. Tiene más cositas por allí, ¿no? Más significados. Pero Buda es el iluminar a otros. Entonces, ¿los Budas entran dentro de los maestros dimensionales? Claro que sí. Claro que sí. Los ángeles de la Cábala, podría decirse que son un sistema que se recoge, el pueblo hebreo lo recoge y lo forma, digamos, de una manera autónoma, diferenciándolo de otros sistemas de ángeles. Por ejemplo, nosotros desde el cristiano catolicismo tenemos un sistema de ángeles que está referido a 7 ángeles. Lo más curioso es que dentro del mismo catolicismo se controvierte esta idea y se dice, no son 7 ángeles. Resulta que en el libro de Enoch e incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías, cuando el arcángel Rafael se presenta, dice, aquí estoy, soy yo, el arcángel Rafael, dice, soy uno de los siete que están junto al trono divino. En el libro de Enoch, cuando devuelven a Enoch a la tierra, porque a él lo llevan por las estrellas, él dice que pudo ver a través como de una nave, de un carruaje, todos los mundos, se lo llevaron interdimensionalmente, vio todas las estrellas, la esferidad de la tierra. Dentro de eso está también la esferidad de la tierra. Entonces uno dice, bueno, los terraplanistas, mis respetos, pero ahí también hay unos temas que no concuerdan mucho con la descripción que da Enoch. Cuando a Enoch lo devuelven temporalmente a la tierra para que él pueda enseñar a Matusalén, que hacía parte de su familia, él, le dicen, lo devolvemos a la tierra, usted enseñe todo lo que vio. Matusalén era, creo que, el bisnieto de Enoch. Y entonces Enoch llega al futuro y se queda un año. Cuando llega, dice él, los siete lo dejan en la puerta de su casa. O sea, se refiere a los siete ángeles. Desde la Cábala hay 72. Son sistemas distintos para lo mismo, para nombrar maestros dimensionales. Llámense, por ejemplo, en otros casos, genies, los llamados genios, que generalmente se relacionan más con entidades ambiciosas. Los genies o los genios, de ahí viene el término genio, podría decirse que son manifestaciones poderosas de seres dimensionales, pero que no les importa si rompen el equilibrio. Si le piden 10 mil millones de dólares, así se empobrezca una población, no les importa. O sea, los genies, por ejemplo, son entidades dimensionales, pero que hay que tener mucho cuidado a la hora de pedirles cosas. No va a ser lo que ocurrió con el rey Salomón, que tenía un anillo que podría dominar sobre ángeles y demonios. Dentro de esos demonios, un genie que lo engatusó y le hizo que entregara el anillo y lo desterró. Para volver a recuperarlo fue bastante complejo. Entonces, para redondear la idea, ya finalizando antes de las preguntas, los maestros dimensionales tienen poder, aunque sean invisibles para los seres humanos, intervienen directamente en nuestro mundo visible de una manera poderosa. Saber hacerlo, saber conectar con estos seres de luz es también una herramienta que nos ayudará siempre a sentirnos protegidos. Gracias, Julián. Vamos a pasar la ronda de preguntas. Antes de ello, muy rapidito, vamos a ver un video informativo del próximo especial que va a tener lugar en Mindalia. Pues ahí tenéis lo que se viene muy prontito, el día 13 y 14 de febrero estaremos aquí compartiendo el poder del amor para todos vosotros, como estamos haciendo hoy en este congreso Descubre y Logra tu Propósito, junto a Julián Vallejo en esta fabulosa conferencia que nos ha compartido. Gracias, Julián, por toda la información, una información muy novedosa también que nos traes aquí en el día de hoy, así que ahí te mando todo el cariño y el apoyo que te han dado en el chat para que tú lo recibas directamente en esta conexión entre España y Colombia, y vamos a pasar, como te decía, a la ronda de preguntas, incluyendo algunos comentarios también para poder nutrir un poco la experiencia. Lorena Jara nos escribe desde YouTube y nos dice, los tres ángeles que vio Jesús en realidad era una nave espacial, donde bajaron estos seres. Para mí los grises son malos otros, no depende de la raza. Exactamente. Hay un pasaje en la Biblia en donde se describe cómo Jesús se encuentra con los llamados patriarcas. Esto ocurre cuando una nube baja y Jesús se mete dentro de esa nube. Entonces tiene todo que ver con el tema de una nave o una aparición alienígena o que tenía que ver con un objeto volador no identificado. Absolutamente. De hecho, en Jordania hay un templo que creo, no recuerdo muy bien, creo que es el templo de Santa Margarita, en donde hay un altar en donde se muestra en unos vitrales cómo fue que Abraham, pues el cuerpo de Abraham nunca se encontró. Entonces, esto es bien particular, ¿no? Es bien particular porque ahí aparece en los vitrales una luz que lo sustrae de la tierra. Lo mismo que le pasó a Enoch, precisamente. Jesús también tuvo conexión con seres interdimensionales y esa nube, pues claro que tiene una referencia al tema ovni. No solamente se dio en ese momento. Se dice que cuando Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando a Jesús, se aparece una nube igual y de la nube sale una voz que dice algo así como este es mi hijo amado y va a salvar o es el hijo del hombre, algo así. Entonces ya hay varias referencias de Jesús precisamente con este mismo tema. Perfectísimo, muchas gracias por esa respuesta. Gracias también a nuestra compañera por su pregunta y continuamos con la siguiente que nos la hace Montserrat de Marcos Manuel. Nos dice, ¿por qué tanta gente se está marchando o trascendiendo ahora? Nos escribe desde México. Bueno, en realidad no es que ahora tanta gente se esté marchando, es que hay una población más amplia, digamos, en este momento el mundo cuenta con una población que supera con creces la población que había, por lo menos en la época de la conquista. Y también los medios de comunicación pues están más al pendiente del tema. Evidentemente hay un número mayor de personas que están trascendiendo de maneras bastante, digamos, intensas. Hay que estar preparados, por ejemplo, no solamente para un trascender del cuerpo físico, sino también para un trascender del cuerpo espiritual. Lo decía hace una semana en un programa que también estaba haciendo respecto de la transformación que trae para muchos de los signos del zodiaco el hecho del paso de Plutón a Acuario. Entonces, preparémonos todos para seguir evolucionando y que esas transformaciones no necesariamente son tranquilas. Hay transformaciones que, por ejemplo, ese paso de Plutón a Acuario lo que va a generar es una revolución. Hace muchos años, cuando se presentó la última vez, pues se dio la Revolución Francesa. Entonces hay que estar preparados siempre para trascender, no solamente de cuerpo físico a cuerpo espiritual, sino de cuerpo físico a cuerpo mental, que podría ser también muy interesante. Genial, me quedo en voz en off para que nos dé más tiempo a responder más preguntitas y te la lanzo por aquí. Nos dice Manola Medina, también en YouTube, se dice que las pirámides que hay alrededor del mundo representan a castas de extraterrestres. Perdón, ¿qué opinas? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar junto a, bueno, de visitar Chichen Itza, la pirámide de Kukulcán, en México, en Yucatán. Pude ver, digamos, o sentir más bien la energía de un ser extraterrestre allí dentro. Lo más curioso es que cuando yo fui, eso fue en el año 2016, a los meses, científicos mexicanos daban cuenta que encontraron un pequeño cuarto dentro de la pirámide que no había sido encontrado hasta el momento. Y yo me acuerdo que durante la meditación que yo hice, yo vi a ese ser extraterrestre y en una cabina que pues, no estaba dentro del mapeado original de la pirámide de Kukulcán. Cuando fui a Egipto, que estuve en la Gran Pirámide, se siente algo muy particular, pero no hay jeroglíficos dentro de la Gran Pirámide, por lo menos en la Cámara del Rey, en lo que se dice que es la Cámara del Rey. En esa Cámara del Rey al que todo el mundo va, no hay nada. No hay nada, absolutamente nada. La verdadera Cámara del Rey tiene una entrada, se dice también, no es nada comprobado, pero se dice que tiene una entrada o una compuerta a través de la Esfinge. Entonces, quienes vayan a Egipto, entren o conozcan la Esfinge también. Obviamente no los van a dejar ingresar por dentro de la Esfinge, pero sí creo que tiene que ver o fuimos ayudados para construir esos enormes edificios, por así decirlo, esas enormes construcciones, pero no creo específicamente que sea de razas distintas. ¿Por qué? porque las pirámides, los conjuntos piramidales en la mayoría de los países, incluso que van de un costado a otro de la Tierra, las que están en la meseta de Gizeh, cerca del Cairo, y las que están en México, la pirámide del Sol, de la Luna, tienen la misma configuración. Entonces, no creería yo que pertenezcan a civilizaciones extraterrestres distintas. ¿Por qué? Están alineadas perfectamente con la constelación o las tres estrellas de Sirio, perdón, de Orión. Entonces, con la constelación de Orión, hay muchísimos sistemas de pirámides que mantienen esas construcciones. Puede ser más bien una sola de ellas. Esa es mi opinión. Pues última pregunta de la tarde, Julián. Y cerramos con Eduardo Peña Locutor. Nos pregunta, te dice, buenas tardes, Julián. Quiero preguntarle si Job estuvo dentro de una ballena o era otra cosa. Admiro su trabajo. Saludos desde Bogotá. Para Eduardo Peña, claro que sí. Bueno, lo que se dice es que Job estuvo dentro de una ballena. Yo la verdad no creo que haya sido dentro de una ballena. Y vamos otra vez a hacer un símil con el Antiguo Egipto. En Egipto hay un templo que se llama el Templo de Komombo, que es el templo en donde se rinde pleitesía al dios cocodrilo. O sea, alguien más fuerte o más grande que el faraón con cabeza de cocodrilo. Lo más curioso es que ellos dicen que a través de los cocodrilos es que el alma, pues porque el cocodrilo es el animal más común en el río Nilo, entonces es como una representación del alma que va a través de las profundidades. Pero en los jeroglíficos, los cocodrilos tienen un tipo de construcción bastante particular. Lo mismo que nos refiere Eduardo ahí. No creo que haya sido a través de una ballena. No creo que el cocodrilo haya sido el puente o el carruaje del alma. Yo creo que un carruaje que realmente no solamente se llevó almas, sino que se llevó en carne y hueso a muchos personajes que, como decía el libro de Enoch, dejaron de contarse dentro de los vivos o dentro de los humanos o dentro de los hombres, pero nunca llegaron a reconocerse o a descubrirse sus restos. Así que pienso que pudo ser algo relacionado con naves intergalácticas. Pues hemos finalizado con la ronda de preguntas de la tarde. Yo, como siempre, quiero recordar que toda pregunta que se quede en el aire o que llegue más tarde en diferido, la podéis dejar en la sección de comentarios o directamente podéis buscar a Julián Vallejo en sus redes sociales y ahí pues contactar con él para poder resolver más dudas. Julián, ha sido un verdadero placer tenerte en este congreso. Gracias por este tema, gracias por esa diferenciación que siempre haces en nuestro canal. Y bueno, yo quiero pasarte la palabra para que seas tú la persona que cierre el directo que vamos a compartir hoy. ¿Quién mejor, no?, para ello? Bueno, muchas gracias, Laura. He estado viendo también aquí en directo todas las preguntas respecto del tema. Me alegra mucho que hay mucha coincidencia con las personas que ya están despertando. Y bueno, una invitación para que sigan investigando, para que sigamos leyendo, para estar muy atento de estas noticias y para seguir preparándonos para nuestra propia evolución. Más allá de lo que nos digan, nosotros somos los que podemos descubrir la verdad, porque la verdad no reside afuera, está dentro de nosotros, así como nuestros amados ángeles. Muchas gracias a Mindalia por esta invitación tan cálida y llena de buena energía.